Ejercicio P03-10. Aportación a un fondo. Vamos a leer el ejercicio. Dice así. Calcular la aportación mensual constante y prepagable que se ha de realizar para poder constituir un montante de 100.000 euros en 5 años si se aplica un 6% nominal anual. Lo vamos a leer otra vez. Vemos que es una operación también de constitución de capital, voy aportando, y ya tienes que ir pensando en qué trabajas, si trabajas en años, si trabajas en meses, cómo lo dibujarías, ¿vale? Leemos. Calcular la aportación mensual constante y prepagable que se ha de realizar para poder constituir un montante de 100.000 euros en 5 años si se aplica un 6% nominal anual. Bueno, pues tú qué te dibujarías ahí. Te dibujarías una recta de cuántos periodos. 60. ¿Por qué 60? Porque hay que trabajar en meses y son 5 años. Y 5 por 12 son 60. Te habla de que es pre. La cuantía es C, es la incógnita. Pues tú qué dibujarías. Pondrías C, C, C, la primera en 0 y así hasta la última que cae en el instante 59. Porque en 60, como es prepagable, pues no hay cuantía. Luego te dice que al final tienes que llegar a un montante de 100.000 euros. Bueno, pues ese es mi objetivo, llegar a los 100.000. Y que voy a trabajar al 6% nominal anual. En cuanto ves la palabra nominal, tienes que identificar qué tipo de J es. Y esto es un J12. ¿Por qué sé que es un J sub 12? Pues porque los pagos son mensuales. Por lo tanto, tengo que convertir inmediatamente ese 6% en 1 y 12. ¿Cómo se convierte? Pues dividiendo el 6% entre 12. ¿Cuánto es 6 entre 12? 0,5. Luego voy a tener que trabajar con el 0,5% mensual, que es el I sub 12. Si vemos el dibujito, pues tú lo que tienes efectivamente es esa renta. Una renta prepagable de C términos constantes, que empieza en 0, acaba en 59, y el tipo de interés con el que voy a trabajar todo el rato es el 0,5%. ¿Cómo calculo esto? Pues haciendo la equivalencia financiera en el instante que prefieras. En este caso es más cómodo hacerlo en 60, en valor final. Y la ecuación es esta. C, que es la incógnita, por el valor final de una renta prepagable, por eso le pongo los dos puntitos, de 60 meses al 0,5% mensual, tiene que ser igual al montante final, que son 100.000. Esta es una ecuación donde el montante lo conozco y por lo tanto solo hay una incógnita, que es C. Despejo y me sale que C son 1.426,15 euros que tendré que pagar todos los meses durante 60 de forma prepagable para llegar a los 100.000. Muy bien, pues ya está resuelto. ¿Lo habéis entendido? Muy bien.